con el propósito de conocer un poco más sobre las maneras en que las personas de Popayán llegaron a interactuar con la radio. Las siguientes entrevistas, grabadas en el barrio Valencia, nos muestran un panorama de diferentes escuchas. Y tan solo por quererte, me llevaste sal para acá. La señora Soraya Ruiz, por ejemplo, proviene de la cordillera y nos comenta sobre cómo funcionaba la radio en su infancia. Nos cuenta sobre algunos artistas musicales de la época y después nos habla de la evolución musical de la radio en tiempos más modernos. La radio funcionaba pues los radios de AM y FM. Entonces, como en mi infancia viví en el campo, se escuchaba en los radios con baterías, con las pilas. Escuchaban mis papás. En ese entonces escuchaba la música romántica, esos, los tangos, pero la verdad no sé cómo se llaman los cantantes, pero sí, la música viejita, pues, sí. Por ahí en el año 67, por ahí. Ya nosotros, pues ya es ya la radio pues normal, ¿no? Ya pues había energía, ya se conectaba, ya habían otras emisoras ya nuevas, pues entonces ya en mi época pues ya escuchaba uno la música que salía en la radio, como la música de Raúl Santi, de la vallenata, que era pues Rafael Orozco, que Diomedes Díaz, bueno, más o menos. Yo no vuelvo nunca, nunca a entregarme a una persona totalmente. Al comienzo todo es bello. Al igual que nuestro testimonio anterior, el señor Edíber Muñoz procede de la cordillera, de Bolívar específicamente. Desde que te marchaste dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ansias de llorar. Él nos cuenta sobre los contenidos que escuchaban él y su familia a través de la radio. Miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano aquella noche te dije que volviera. Escuchábamos noticias, programas de humor, deportes. Ya ves que de rodillas rogué que no te fuera. Jugaba la selección Colombia, que donde vivíamos nosotros pues no había televisión en eso. Que jugaba, me recuerdo, los jugadores de la selección Perú y nombres de la selección Colombia que jugaban en esos tiempos. Ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele. Darío Gómez ya estaba también saliendo en esos momentos. Pero sí, Óscar Agudelo, el caballero gaucho. Que te espero con tanto y tanto empeño. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Mientras tanto, la señora Marta Hormiga nos comenta de sus días de juventud siendo acompañados por la radio y por la música romántica de las emisoras. Tu sexto sentido sueña conmigo. sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy. A veces llamamos a la radio cuando habían programas o que habían conciertos de menudo, así, entonces eso nos llamaba para saber cómo ganarse las boletas. Por lo menos yo escuchaba la que ahora es Bésame, en ese tiempo era 100.1 y en ese tiempo habían programas donde uno podía interactuar y pedir canciones, por lo menos cantar un pedacito de la canción y que ya se la tocaran para poder que no la transmitieran. Habían también Romance Estéreo en la noche y uno llamaba en las noches. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Y así terminamos con este programa que fue realizado por Luna Bafla. Un agradecimiento especial a los vecinos del barrio Valencia, quienes nos aportaron sus testimonios para construir la historia de la radio a través de la ciudad de Popayán.